En 2015, agencias de innovación y tendencias, futuro incierto o nicho de mercado. Esta columna es el producto de una sobremesa de un viernes con un gestor de proyectos e innovador mexicano. Ya en el café y hablando del futuro próximo en 2015 y lo inestable que se pronostica, caemos en cuenta que no existen en México ni en Latinoamérica agencias que den servicios de innovación o tendencias como producto central de venta. Aquí se presenta un futuro incipiente para los innovadores que las generen o un mercado especializado de futuros negocios. ¿Qué pasará? Seguro en menos de 4 años lo sabremos. Es inevitable. En Japón, Alemania y Estados Unidos ya funcionan como agencias de innovación y tendencias. ¿Qué beneficios tiene una agencia de este tipo? Reinventa las marcas, las empresas, las personas y las organizaciones. Permite adaptar un producto a la evolución orgánica del mercado y de los clientes. También sirve como guía en el comportamiento de consumo de las personas, de las operaciones y de los sistemas de flujo de productos. Genera la capacidad de dar herramientas prácticas a las marcas para volver a nacer y mantenerse vigentes con los clientes emergentes. Da sistemas de renovación que se autopagan con las utilidades y facturación generada por cada consultoría. Ayudan a vender más y mejoran las circunstancias locales de cada ecosistema. Da ambición renovada y combate la miopía del taller que genera el trabajo diario encuadrado y rutinario. ¿Cómo saber si este tipo de prácticas se verán menos de 4 años? Si es así, se tienen que generar estos cambios. Si no, no pasa nada. Seguiremos en el oscurantismo del mercado. ¿Qué tiene que pasar para que pase? Que las marcas decidan cambiar para mejorar, que las personas vean más allá del día al día, que la visión y las agallas le ganen al estructuralismo, que los clientes exijan cada día mejores servicios y productos, que el mercado lo exija.